La vida de Bonnie Tyler es una historia de superación y perseverancia. Nacida con el nombre de Gaynor Hopkins en Skew en Gales en 1951, un pueblo en donde se habla mayoritariamente en inglés, razón por la cual habla tan fluido este idioma. Es de una familia protestante y asistía hasta 3 veces a la iglesia cada domingo. Desde pequeña, impulsada principalmente por su madre que cantaba ópera en su casa con vecinos que iban a visitarla como espectadores, Bonnie tuvo una gran pasión por la música. Escribía las letras de sus canciones favoritas para después cantarlas con un cepillo para el pelo que tenía. Fue principalmente después de quedar en segundo puesto de un concurso de talentos local que realmente nació su iniciativa de querer ser cantante. Acaban de escuchar More Than a Lover. Mi nombre es Israel Bagundo y así iniciamos Especiales Musicales. Bonnie estuvo en algunos grupos y hasta llegó a tocar en clubes y bares de Gales bajo el nombre artístico de Shireen Davis, junto a su propio grupo Shireen and Imagination. Con esa formación se presentó en varias ocasiones en The Tasman Club, lugar en donde conoció al agente inmobiliario Robert Sullivan, con quien se casó en 1973. 4 años después de su boda, mientras tocaba con su grupo, el cazador de talentos Roger Bell la vio por primera vez y quedó asombrado por su talento. Partió a Londres rápidamente a contarles a los productores Ron Scott y a Steve Wolf sobre la nueva voz que había encontrado. Escuchemos Lost in France. Están escuchando el especial de Bonnie Tyler. Luego de unas demostraciones que convencieron a Ron y Steve, Bonnie firmó contrato con el mismo sello discográfico de Elvis Presley, RCA Records. Es a partir de aquí que los productores le recomendaron que piense en un nuevo nombre artístico para su carrera. Después de la sugerencia de los productores, nació Bonnie Tyler. Con este sello lanzó Bonnie su primer sencillo titulado My My Honeycomb, que solo tuvo difusión local. Su segundo single, Lost in France, a pesar de tener un mayor apoyo promocional, no consiguió el éxito esperado. Aún así, logró ubicarse en las listas de éxito de Reino Unido por 10 semanas consecutivas, empezando a posicionarse a nivel nacional, llegando hasta ser nominada al premio Brit a Mejor Artista Revelación Británica. Escuchemos el tema My My Honeycomb. Después del éxito que estaba comenzando a tener con dicha canción y con su primer disco, Bonnie empezó a sentir algo raro en su voz. Fue cuando debía entrar a grabar It's a Heartache, que se dio cuenta que no podía cantar, tenía nódulos en la garganta. Esta situación fue sumamente aterradora para ella, principalmente porque nunca pensó que nunca iba a volver a cantar nuevamente. Le dijeron que se fuera a su casa a descansar y ella se fue pensando que los nódulos desaparecerían. Pero pasó lo contrario. Sus nódulos crecieron hasta el punto de necesitar una operación de emergencia para extirparlos. Escuchemos Here I Am. Después de la operación, se le indicó a Bonnie que no debía hablar, pero el hecho de no poder quedarse callada como se le ordenó le cambió la vida para siempre. Después del grito de impotencia, Bonnie fue al médico, quien le dijo que se había dañado la voz y que le llevaría 6 meses recuperarse. Ya con su nueva voz, Tyler se dirigió al estudio y comenzó a cantar, recibiendo elogios por parte de su banda. Su voz había cambiado y así comenzaba una nueva etapa en su vida. Escuchemos Don't Stop the Music. Esta nueva voz, que era más ronca que antes y tenía más filo, tal como la describió Bonnie, grabó uno de sus grandes éxitos, It's a Heartache. El lanzamiento de este sencillo fue un antes y un después, porque si bien Lost in France la había posicionado en Gales y el Reino Unido, It's a Heartache la citó en las listas musicales de Estados Unidos y Europa. Escuchemos ese tema, It's a Heartache. It's a heartache, nothing but a heartache. Hits you when it's too late, hits you when you're down. Sin embargo, los siguientes dos discos que lanzó Diamond Cut en 1979 y Goodbye to the Island en 1980 no volvieron a tener el éxito que tuvo Natural Force de 1978, que incluía It's a Heartache, por lo que Bonnie se alejó de RCA Records apenas terminó su contrato, pero luego firmó finalmente con Columbia Records. Tras la decisión de cambiar de sello discográfico, Bonnie publicó su quinto álbum Faster Than the Speed of Night en 1983, con el cual volvió a estar en la órbita popular del Reino Unido y de Estados Unidos. Dentro de ese álbum se encontraba otro de sus más grandes éxitos, Total Eclipse of the Heart, canción con la cual no solo llegó a estar en los primeros puestos del Reino Unido y de Estados Unidos, sino que también colocó como la más escuchada en países como Australia, Canadá, Irlanda, Noruega y Nueva Zelanda. Y antes de irnos a una pausa, escuchemos Loving You a Dirty Job. But somebody's gotta do it. There were times that we can't stop listening. There were times that we